Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Verónica Cervilla sobre la bruja de Biertan. Si sigues mi canal desde hace tiempo, sabes que el tema de la bruja me apasiona y me encanta. Y por eso traigo a Verónica Cervilla al canal para que nos cuente sobre todo el proceso de documentación que tuvo que realizar para escribir La bruja de Biertan. Ya sabes que esas entrevistas las grabo en mi canal de Twitch, en directo. Y es por eso que ahora cuando ya pasemos al audio de la grabación verás que la calidad baja un poco, ¿vale? Lo siento, es con las herramientas que tengo, es de momento lo mejor que puedo hacer. Antes de dejarte con la Tati del pasado, te recuerdo que esta semana habrá, al día de hoy que lo estoy grabando, aún no está confirmada del todo la fecha, así que no te lo puedo decir, pero atenta a mis redes sociales porque la semana en la que salga este capítulo del podcast vendrá alguien a Twitch para hablar sobre un proyecto bastante interesante que están llevando a cabo. Nada más, te paso cuatro días del pasado con Verónica Cervilla en una entrevista que la verdad te he disfrutado mucho de poder traerte. Hola, buenos días a todas, buenas tardes a todas. Hoy vengo acompañada de Verónica Cervilla, una escritora que yo he descubierto gracias a una novela de la que vamos a hablar ahora largo y tendido, pero que nos vamos a adentrar hoy, que es justo lo que acabamos de comentar, a hablar sobre brujas y sobre magia en la Edad Media. Pero antes de todo, vamos a presentar a mi invitada. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que tengo muchas ganas de esta entrevista porque fue una novela que me sorprendió mucho. Y bueno, luego vamos a hablar de ella, pero debo confesarte una cosa muy tonta, que es que yo leí tuyo ¿Quién cuidará de ti? Con un club de lectura que hicimos, que estuvo muy chulo, y escuché Eterno en Voicebook, pero no te relacioné, o sea, no me di cuenta que era la misma autora, o sea, esas cosas que la cabeza hace. Hasta que me leí La bruja, bueno, escuché La bruja de Biertan y yo le dije, quedé como una tonta, totalmente. Le dije a Mireia, uy, esta forma de escribir me suena muchísimo. Ay, qué guay, porque eso que te reconozcan por la forma de escribir está muy guay. Sí, o sea, dije, la forma de describir la ambientación, de cómo colocarte, ¿no?, en situación, cómo ponerte nerviosa, ¿no?, por lo que está sucediendo. Y me dice, Tati, es la misma autora. Y yo, vale, muy bien. Pues que sepas que, al menos desde mi punto de vista, pude, o sea, con la tontería de no leerme quién era la autora del relato, conecté enseguida y dije, estas dos mujeres, que para mí eran dos personas distintas, escriben de forma muy parecida. ¡Qué guay! Porque eso siempre significa que ya hay un estilo ahí, ¿no? Sí, hay algo que se nota, ¿no? Supongo que con la práctica acabas haciendo callo y se acaba notando. Lo acaba encontrando un poco, esta soy yo, ¿no? Sí. Está guay eso. Cuéntanos un poco, ¿quién es Verónica Cervilla? Esa pregunta complicada. Sí, es una pregunta complicada que me hacen muchas veces. Yo digo, ¿cuántas veces nos preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Y lo primero que dices, pues yo trabajo en... pero sí, a ver, yo soy una enamorada de contar historias en general y soy guionista de formación. De profesión, ya mezclo, ya cuento en el formato que sea, pero quién es Verónica un poco complicado, porque yo creo que no lo voy a adivinar hasta que pase mucho tiempo. Voy averiguando cositas y además la gente me va contando cosas que ve en mis libros y digo, ah, pues a lo mejor sí soy un poquito de esto. Pero bueno, en general, pues sí, cosas sobre mí, me gusta mucho el terror, que creo que eso ya un poco sello mío, y dentro de eso, la brujería, el espiritismo y lo esotérico me encanta, y suelo escribir sobre cosas un poco temas que creo yo que no se han tratado mucho, o al menos no desde una perspectiva femenina normalmente. Porque soy mujer y cuento desde ahí, no puedo evitarlo, ni tampoco quiero. Así que creo que así es un poquito sobre mí. Sí, no, de hecho, en la, creo que es novelette de ¿Quién cuidará de ti? Yo empecé esta novela diciendo, a mí no me gusta el terror. Pero voy a leérmelo porque me lo han recomendado. El Aritz hizo el club de lectura y dije, venga, va, me adentro. Y Dios, o sea, es una historia tan realista que por eso es aterradora. Sí, exactamente. Yo soy muy partidaria de la gente que me dice, no, yo no leo terror porque da una oportunidad a no has encontrado el libro adecuado. Creo que tenemos mucha influencia, contaminación en este caso, del cine. Y nos creemos que el terror es solamente una cosa y el terror abarca muchas cosas. Y hay temas que el terror te da como una libertad diferente para hablar de eso y yo creo que el de quién cuidara de ti era ese tipo de tema. Sí. El miedo de quién cuidara de ti no es que haya un monstruo, no, es que eso te puede pasar a ti. Sí. Sí, yo creo que aquí fue. Yo estuve en un proceso de experimentar con géneros porque era de las que se cerraban a solo la fan. Solo fan. Yo solo leo fantasía. Pero dije, a ver, adéntrate en otros géneros. Y cuando descubrí esta novela, dije, wow, es que es aterrador porque es muy realista, precisamente. Se aleja totalmente, ¿no? De la, todo que hay una parte así un poco. Ya quien se lo haya leído sabrá. En verdad es muy, muy realista y por eso aterroriza tanto, ¿no? Y aquí está, ¿no? El papel fundamental de la mujer como centro de la historia y también del antagonismo, ¿no? En Cuidará de ti, que en cierto modo tiene bastante que ver con lo que hay en La Bruja de Biertan, que también tenemos a personajes femeninos súper potentes que son los que dinamitan la acción. Sí, además en este caso yo soy una enamorada de la brujería, la llevo estudiando mucho tiempo en el sentido literario e histórico, porque ha tenido una influencia mucho más importante de lo que la gente se piensa que pensamos que es una figura un poco literaria de la mujer anciana que se come a los niños y tal, pero hay ahí un fondo literario, histórico, de género, entre otras cosas, muy importante. Y una vez que empiezas a meterte en el tema, te das cuenta de que la representación real de lo que podría haber sido una bruja en esos siglos es casi inexistente. Y me apetecía mucho hablar de lo que es de verdad la figura de la bruja en ciertas culturas, que por ejemplo la rumana todavía pervive un poquito más que en otras ya se ha perdido, aunque ahora hay una ola aquí de recuperar la brujería como conexión con la naturaleza y tal, que a mí me encanta. Sí. Y sí, reconectar con tu poder interior, trabajar la sombra, todo eso me parece guay. Y me apetecía darle una perspectiva distinta y tenía que ser pues una personaje femenino potente, que tampoco fuera perfecto, porque precisamente no va de eso la novela, de que los personajes femeninos tienen que ser perfectos para ser buenos, ni mucho menos, pero sí un poco más complejos que lo típico, ¿no? Sí, de hecho nos presentas una historia que a mí, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por la. Claro, es una historia dentro de otra historia, ¿no? Esa estructura de típico, las típicas colecciones de cuentos medievales, ¿no? Hay un presente en el que sucede una acción, que es un matrimonio que ha sido encerrado en la prisión. De la torre de la prisión, perdón, porque hay, ¿no? Uno ha pedido el divorcio del otro, entonces, por lo visto, es algo real que sucedía históricamente. Y en estos 15 días que tienen que pasar juntos para ver si se disuelve o no el matrimonio, leen un libro, leen un diario. Y sin spoilers, ¿vale? La magia de la novela, precisamente, es que lo que hay en el diario realmente poco a poco va impregnando la realidad del presente y va afectando a las decisiones que toman los personajes en el presente. Sí, exactamente. A mí me apetecía mucho hablar de por qué la brujería se ha visto siempre como algo malvado o maligno, con tendencia a eso, a lo malvado, ¿no? Y cuando ya la estudias un poquito, te das cuenta de que al final el malo o el bueno es quien practica lo que sea, brujería o lo que sea. Y me apetecía hablar de la dicotomía del bien y el mal. A partir de prácticas que en principio no tienen ningún tipo de naturaleza dañina ni nada por el estilo, porque la mayoría de la brujería pagana pues se trata de saber utilizar la hierba y las piedras y mirar la estrella y así un poco en resumen Sí. simplificado, ¿no? Y cómo al final lo que afecta en realidad a que algo sea malo o sea bueno es cómo nosotros como humanos reaccionamos a lo que nos pasa, son las emociones al final. Y me topé cuando fui a Transilvania con este pueblo de Biertán en el que hay una torre que se encerraban los matrimonios antes, como la última oportunidad antes de divorciarte, piénsatelo 15 días. Sí. Y me pareció maravilloso que en ese siglo ya, en el siglo XVI, con lo que tardó aquí en llegar el divorcio, Sí, la verdad. ya estuviera esa opción y además. Todo esto venía porque si se separaban, los bienes se repartían a medias, 50-50 entre la mujer y el hombre. Así que dije, aquí hay una novela seguro. Sea, la inspiración de la novela fue precisamente ese viaje. Sí, yo fui a Transilvania por dos razones. Una, porque una de mis novelas favoritas de la historia universal de la literatura es Drácula. Y estudié mucho el personaje de Vlad Tepes históricamente y demás, y me apetecía mucho ir a Transilvania y estudiarlo desde allí, cómo se veía ese personaje histórico desde allí, y porque la brujería aún pervive en Rumanía, de una forma, digamos, como eso, como más presente que en otros sitios de Europa. Y además tiene raíces un poco que llegan hasta costumbres que tenemos nosotros y no sabemos por qué, como el romero para la suerte, el pedir un deseo al soplar la vela del cumpleaños, es súper curioso. Porque mi primera lección de brujería fue esa, fue, todo el mundo piensa que la brujería es mala, pero todo el mundo hace brujería el día de su cumpleaños, porque sopla la vela y pide un deseo. Sí. Y me pareció curioso. Sí, es muy curioso. Porque a ver, porque es que la brujería en realidad no va tanto de esos grandes hechizos, ¿no? Para dominar el mundo que vemos en novelas o en cuentos, ¿no? La bruja que tiene que hacer yo qué sé, la manzana envenenada para matar a la princesa, en verdad no va de eso, sino que la bruja era una figura central dentro de la sociedad. Sí, la bruja es casi como un guía espiritual dentro de la comunidad en la que vive, porque también tiene mucho de conocimiento del cuerpo femenino, muchas eran parteras. Matronas, parteras, las boticarias de la época, las que conocían, pues si te tomas esta hierba, se te quita el dolor de estómago. Entonces, esa era la magia, en realidad. No tenía nada que ver ni con invocar al diablo, ni nada de eso. Es toda una cosa que nos viene luego ya con la Inquisición. Y más que brujería, nos vamos un poco a la magia negra y otras historias que no tienen que ver con la brujería pagana. Porque además que, bueno, se suele confundir, ¿no? La gente, brujería y magia negra lo utiliza como si fueran sinónimos, cuando en realidad estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sí, además la brujería era una cosa exclusivamente femenina, por lo que digo, porque tenía que ver con eso, con el conocimiento de las hierbas, del cuerpo femenino, de la sexualidad, todo esto. Y la magia negra no es femenina. Esto es un poco más de hechicería, existen los brujos, también siempre han existido, pero nunca han sido tan perseguidos como las brujas. Pero la magia negra sí tiene un sentido un poco más esotérico, más religioso quizá que la brujería en sí mismo. Porque al final el paganismo obedece un poco más a la naturaleza y a los cambios de estación y a cómo influyen las estrellas, la luna, el sol, todo esto. ¿Cambia mucho la figura de la bruja en Rumanía que la europea? En realidad la figura en sí misma no, pero hay un cambio histórico que todos conocemos, que es la aparición de la Inquisición, en el que se hace una pedagogía brutal con que la brujería son la mujer malvada, que utilizar artimañas para hacer quitar el marido a otra, o hacer que alguien enferme, o que el niño se ponga malo, o que las cosechas. Entonces, es quizá eso más lo que ha dejado a la figura de la bruja como una figura malvada, pero en realidad, sí. Casi todas las culturas tienen a la bruja como eso, como el chamán, ¿no? La figura del chamán masculino podría ser un equivalente perfectamente. La que nosotros conocemos más son las brujas celtas, ¿no? De Irlanda y todo esto, el norte de España, todo eso tiene cosas parecidas, luego han ido evolucionando históricamente, pero es muy parecido a eso. Más que lo que digo, fue la Inquisición la que dijo, no, una bruja es esto, y además se reúnen en el aquelarre para llevarse a los niños y invocar al diablo y todo esto. Sí, lo peor que puede hacer, ¿no?, una mujer es Con comerse, eso. porque comerse niños, ¿no?, es lo peor, lo más aberrante que puedes hacer. Contra su propia naturaleza y una reunión de muchas mujeres juntas, cuidado. Eso asustaba. Sí. La mujer que es demasiado libre o que intenta ser demasiado libre, peligro. Sí. Es curioso cómo siguen teniendo los mismos miedos. Me refiero, actualmente también se tiene miedo a demasiada libertad de la mujer o demasiadas mujeres reunidas. Cuando hay muchas mujeres en posiciones de poder reunidas, la gente se asusta. Sí, cualquier persona libre, a los que quieren quitar privilegio, quieren quitar derechos, mejor dicho. Le supone una amenaza, claramente. Y la mujer ha sido siempre una figura que ha estado subyugada a lo masculino, ¿no? Entonces, el hecho de que tú intentes liberarte y empezar a tener ciertos derechos o a darte cuenta de cosas es una amenaza para los privilegios de otros. Entonces, dentro de todo de este imaginario, esta idea, ¿no?, este paisaje y este lugar en el que tú quieres ambientar la novela, empiezas a idear a los personajes y creas a Mítica. Que justo hablabas de, ¿no?, del papel femenino, pero Mítica tiene como cierta ambivalencia en ese aspecto, ¿no? Sí, Mítica es simplemente ella, no se plantea cómo es una mujer, qué rol debe tener exactamente para diferenciarla de otro. Ella quiere ser ella y hacer lo que considere sin pensar, ah, como soy mujer tengo que hacerlo así. Y de hecho, además, ya nace con una predisposición que es que sus padres no aceptan, sobre todo su padre, que ella sea una chica. Entonces, a partir de ahí hay cierta rebeldía lógica de ni siquiera mis propios padres aceptan quién soy. Y todo lo que se me dice que haga es impuesto, yo no puedo decidir. Entonces, sí, hay. No es un no soy mujer o no soy hombre, sino para mí ser mujer es esto: hacer lo que yo considere oportuno, no necesariamente algo establecido. Sí, de hecho se opone, bueno, se opone, más que oponerse, es que es crítica. A pesar de su corta edad, ¿no?, con los roles de género, que hay algunos que por conveniencia va a cumplir, pero otros con los que no está de acuerdo y no, para ella no tiene sentido. ¿Por qué tengo que estar sentado en una silla si lo que quiero es salir a jugar y correr y mancharme, ¿no? Que es un poco mentalidad de niño, porque seguro que si pensamos cuando éramos pequeños y nos decían, pues que tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque eres una niña, o ¿por qué? Pues, porque eres un niño, compórtate, entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay, no? Pues yo siempre, de pequeña siempre tuve el trauma del color rosa, que ahora ya Sí. estoy en paz con el color rosa, pero el hecho de que me exigieran que ese tenía que ser mi color porque soy una niña, no, tú, el cepillo de dientes rosa, era. Pues no quiero. Me Se me da la gana, claro. obliga a que me guste un color. Y yo creo que eso es muy de niño que todavía no está contaminado por la sociedad. De hecho, pues si seguimos un poco, sin esto es el principio de la historia, ¿no?, y es un poco para ambientar la charla de hoy. Mítica empieza, ¿no? Además que es una chica que se siente como muy desvinculada de todo el mundo, ¿no? Como que se siente que no encaja bien en la sociedad, ni siquiera en su propia familia. Sabe Eso es triste, pero sabe que sus padres no la quieren. Sí, ella se sabe diferente desde el principio, ya no necesariamente porque tenga que ver con algo mágico, sobrenatural ni nada de eso, sino porque su carácter no encaja con lo que le exigen en su familia, en la época. De hecho, yo creo que el hecho de que tu principal grupo de social, que es la familia, no te acepte, el directo, que son tus padres, ya es un poco... un trauma porque tienes que crecer y de alguna manera desaprender que no eres mala o un bicho raro que nadie te va a querer porque los primeros, los que deben quererte, ya no te quieren. Claro. Entonces, lo bueno de Mitica es que esta situación le permite tener cierta libertad y empezar a conocer a otro tipo de personas con otro estilo de vida, ¿no? Que es cuando entra dentro de todo el mundo gitano. Sí, el hecho de no sentirse, digamos, arraigada a su propia gente, al sitio donde está su familia, definitivamente te tiene que abrir la mente a, bueno, pues voy a buscar dónde encajo yo. Porque al final, aunque Mítica es muy introspectiva y se sabe estar sola perfectamente, pero todos somos animales sociales y necesitamos un poco del otro, ¿no? Y ella también. Y inevitablemente tiene que buscarlo fuera porque en su familia no lo encuentra. Y al final, pues la vida te va poniendo gente delante, a ella le ponen distintas personas y donde se siente que encaja es ahí con la comunidad gitana. Y a mí, cuando aparecieron estos personajes, fue cuando me empezó a gustar más la novela, ¿no? Porque es en plan, es cuando empiezas a introducir al lector en todo el mundo folclórico, mágico de esta comunidad y cómo además Mítica va aprendiendo. Sí, además está muy guay porque en España sí que tenemos más contacto con la cultura gitana y hay cosas que sí podemos ya identificar de, pues yo por ejemplo que soy de Andalucía, para mí lo de que te den una ramita de romero para la suerte es como muy común. Y hasta que cuando ya te metes en esto y aprendes de dónde viene, es súper curioso el origen de la comunidad gitana desde la India y demás. Y las costumbres que a veces se pueden parecer a lo que nosotros hacemos, no sabemos por qué, o de dónde vienen, qué influencia tienen de eso. Y hay muchas cosas curiosas, también yo me basé mucho en la cultura dentro de este siglo en el que se enmarca la novela, quizá ya hayan cosas que se hayan perdido. Pero todo lo que hablamos de hierbas, de piedras, de rituales, todo está basado en información histórica real, en el sentido de que se practicaba. ¿Cómo te documentas? O sea, me refiero, wow, el proceso de documentación para una novela así, ¿no? Sí, mucho lo conseguí cuando estuve allí en Transilvania hablando con gente y demás, con historiadores, con algunas personas que conocían un poco el tema de la brujería allí y otros pues a través de libros, otros libros, manuscritos. Es complicado encontrar información histórica de este pueblo gitano en el siglo que es y que no esté todo ya un poco manchado por el tema de inquisitorial y todo, que sea más real y no sea un invento para apresar a la bruja del siglo Claro. XVI. Y fue complicado, encontré manuales que no estaban traducidos, estaban en otro idioma y tal, pero bueno, eso afortunadamente para mí no es un problema, Sí, pero sí. sí que mi intención, porque mi intención era que la bruja que fuera una figura lo más real posible, acorde a lo que era, y no a la figura de los cuentos que conocemos. ¿Nos puedes hablar un poco de esta bruja? En Transilvania en el siglo XVI, concretamente. Sí, sobre todo si nos centramos en la comunidad gitana, ¿no? Pensemos pues en una comunidad matriarca, aunque también estaba el patriarca y tal, pero de hecho tenemos el personaje de Mama Jaya, que es la matriarca de esta comunidad, y la bruja supone pues una guía sobre todo, es para todos, pero sobre todo para las mujeres de la comunidad, aunque se la respetaba muchísimo. No es que tuviera la última decisión de lo que fuera, porque seguía habiendo un patriarca, pero sí que tenía bastante peso y se la respetaba mucho. Y hay una serie de rituales en los que ella participa, aparte de cuando hay algún problema, alguna enfermedad o así, o por ejemplo un parto, un nacimiento, o ciertos rituales específicos que sí se celebraban, que se han celebrado en muchas culturas, porque al final marcan un poco los tiempos de la cosecha y demás, como el solsticio de verano, que eso es, casi todas las culturas tienen una celebración para eso. Que nosotros ahora celebramos la noche de San Juan pensando que eso fue así. Y la noche de San Juan es el Lita Celta, el Midsommar, todo esto que es, ¿qué? Pues el principio del verano. Hostia, el Eso. saltar la hoguera, o sea, no hay nada más pagano que hacer algo así, claro. Exacto. Y todo esto que hacemos pensando en San Juan, una festividad religiosa católica, quizá casi pensando en la civilización occidental, pues no. Pues no, todo viene de ahí, todo tiene una simbología, pues el fuego, la purificación, el comienzo de los días más largos, el sol, lo que conlleva eso, pues que maduren las cosechas y todo eso. De hecho, una cosa que, bueno, que es, aparece, ¿no?, en la novela que lo has dicho antes, es que la sociedad, bueno, en general la sociedad, pero bueno, centrándonos en en el mundo gitano, está muy dividido por géneros, ¿no? O sea, tenemos a las mujeres que están muy focalizadas, ¿no?, en su líder, en su matriarca, y luego están los hombres que están muy focalizados en el suyo. Entonces, el contacto entre ellos a veces es, o sea, tenemos que procrear, entonces tenemos que juntarnos un poco, pero están como muy separados. Sí, pero eso no es exclusivo de la comunidad gitana en el siglo XVI. En la mayoría de la sociedad se dividía en géneros siempre. Y cuando nos juntábamos, cuando te presentaban en sociedad, te buscaban marido. Claro. Porque había que sacar a la niña de la casa y que la mantuviera otro. Y, o porque, claro, necesitábamos producir porque, o unir familias para que tuviéramos más dinero. Al final, lo de dividir por sexo, por género, ha estado siempre, daba igual de qué cultura viniera. De Es hecho, pura conveniencia. sí. No, yo ahora estoy con un tema de espartanos, y es que están súper divididos. Eran las mujeres por un lado, los hombres por otro, y cada uno se juntaban solo, pues eso, para procrear y poco más. Sí. Una de las cosas que no sé si. Bueno, yo he visto en la novela que es que juegas mucho con los contrastes. Precisamente una de las cosas que más se repite, ¿no?, es que una bruja está en una línea fina entre dos mundos y tiene que bailar mucho a ver dónde pisa, ¿no? Y he visto que juegas mucho con los paralelismos. Por ejemplo, Mítica es no tiene familia, porque aunque tenga padre y madre, no tiene familia. Y se junta y, no, y está totalmente desarraigada, ¿no?, en ese sentido, y donde encuentra su vínculo es con un pueblo que tiene unos vínculos familiares tan férreos como es precisamente el pueblo gitano, que a pesar de ser una civilización, ¿no?, nómada, los lazos de sangre, los lazos familiares son muy importantes, ¿no? Entonces es como que Mítica sale de un entorno que le es hostil, porque es así, ¿no?, para intentar formar parte de una comunidad que le va, ¿no?, a coger en ese sentido, ¿no? Entonces, como me gusta mucho ese contraste. La sociedad, digamos, católica versus esos lazos de sangre que se ven en el mundo gitano. Sí, al final ella, yo creo que a cualquiera le pasaría eso y si no, no lo pensamos como buscar en una comunidad, pero cuando en tu familia no te aceptan o lo que sea, siempre buscamos el grupo que sí lo haga. Es que el ser Claro. humano necesita ser aceptado por otro, necesita un grupo de apoyo al que acudir cuando está mal o que al menos le diga que es normal, ¿no? Te Sí. queremos porque tú eres Sí. normal para nosotros, por lo menos, te aceptamos. No puede hacerlo por sí mismo, tiene que hacerlo a través del otro. Es necesario. Y se va precisamente al pueblo, un pueblo marginal, ¿no?, un pueblo que tienen a las afueras de la ciudad, que oficialmente no lo quieren allí, pero luego todo el mundo va. Sí, esta es una hipocresía que yo me he encontrado también en general, pero todavía hoy, ¿eh? Ay, yo no creo en eso. pero cuando me pasa algo voy a ver si me echan las cartas. O pon una vela por si acaso. Pon una vela a ver si esto sale. Pues esa hipocresía multiplicada por mucho, porque estamos en el siglo que estamos, me pareció muy curiosa porque al final, y yo he leído muchísimas historias de brujería en España en general, en Andalucía en particular, en las que ha habido persecución inquisitorial, pero mujeres que eran famosas porque la gente iba a ellas a que le hicieran algún tipo de conjuro, vamos a llamarlo así, o hierba o lo que sea, para X mal o el mal de ojo o mi marido no me quiere, y me pareció una hipocresía muy graciosa. Que si no fuera porque luego tenía repercusión y podían acusarlas de algo y tal, era como, no queremos a las brujas o si las queremos, o solo para lo que nos conviene. Exactamente, porque es muy, o sea, se muestra la sociedad muy, muy realista en lo hipócritas, ¿no? Que llegan a ser, en cómo lo mal que hablan de eso, pero luego tú ves que prácticamente todo el mundo ha ido algún momento a consultar algo a la bruja. Sí, yo creo que muy poquita gente no ha leído el horóscopo alguna Claro. vez. Sí, O lo sí. que te digo, o no ha pedido un deseo el día de su cumpleaños, o ha puesto una vela antes de un examen, antes de una entrevista de trabajo, el día de la lotería. Y está, son cositas tontas, O pero son brujas. amuletos, ¿no? Hay mucha gente que dice el boli de mi boli de la suerte. Claro, la brujería es canalizar la energía hacia un deseo. Esa es brujería. Y lo hacemos mucho y lo buscamos mucho, sobre todo cuando hay una situación desesperada y ya podemos ir a situaciones extremas de ya no sé qué hacer con esto y voy a ir a un curandero, por ejemplo, ¿no? Todo esto, al final, claro, en la época de la que estamos hablando, pues la medicina no estaba al nivel que está hoy, Claro. no se sabía lo que sabemos hoy. Pero sí que era una cosa común que se acudiera a esta mujer tiene la gracia, o tiene gracia, o tiene, que se dice en Andalucía, te puede echar las cartas, te puede hacer lo que sea. Sí. Y se ven todos los pueblos. O sea, el momento en que estudias un poco sobre brujería, sobre mitos, leyendas, en todos los En todos pueblos los aparece una bruja. Sí. pueblos. A ver, has dicho, ¿no?, que la magia consiste en la capacidad de canalizar energía en un deseo. Que es precisamente, ¿no? O sea, una de las cosas que más me han gustado es la descripción de cómo ejecuta los hechizos Mítica y el resto de brujas, ¿no? Que es precisamente desear las cosas. Sí, una cosa curiosa para gente que no es letrada, ¿no? Que no necesariamente había estudiado nada, el pensar en lo que puede significar la energía, que puede llegar a como dirigirse un poco, ¿no? Luego aquí ya entra el punto, digamos, de cada uno de pensar que ahí puede haber una deidad que interceda y tal, porque hay muchos tipos de brujería, pero la pagana como tal se basa en eso, en concentrar, focalizar la energía de cada uno. Hay gente que tiene supuestamente más capacidad de manejar su propia energía y concentrarse hacia un objetivo. Y yo aprendí cuando estaba viendo un poco cómo funcionaba el mundo de la brujería pagana y tal. Pues ten cuidado con lo que deseas, porque al final es energía y todo esto que nos han dicho muchas veces, que el mal de ojo no era, básicamente era eso, ¿no? Desearle mal a alguien y sin darte cuenta tu energía va hacia algo. ¿Y cuántas veces nos han dicho, te pasa aquello lo que más piensas, lo que más energía pones? Al final, como sigas pensando eso, te va a pasar, ¿no? Sí. Pues todo viene de ahí, de canalizar un poco la energía, de que al final cuando quieres focalizarte en algo solo ves eso, solo vas a por eso. De hecho, una de las consignas que aprende Mítica precisamente es eso, ¿no? Concentrarse y ser plenamente consciente de todo lo que puede pasar por ese deseo, ¿no? Porque obviamente puede haber muchos efectos colaterales. Tenemos un montón de cuentos sobre por culpa de plantear mal un deseo, las consecuencias que trae, ¿no?, ese deseo. O sea, es muy interesante. sino el cuidado con lo que deseas. Yo desde que aprendí esto siempre digo los deseos súper específicos y descritos, vaya a ser que... Vamos a explicarlo bien, que a veces dices, pues no quiero trabajar en un año, pero vamos a explicar por qué y cómo quiero estar ese año. Quiero No, estar de vacaciones. claro. Claro, es que está ahí. Sí. Cuando hablamos del mundo pagano, creo que la gente no sabe muy bien a qué se refiere, pero claro, desde el cristianismo, o sea, el cristianismo llama pagano todo lo que no sea cristiano. Entonces, a veces nos cuesta mucho distinguir a qué nos queremos referir. Y en este caso no estamos hablando de que Miticar le rece a Zeus o le rece. No. De hecho, tienen una deidad, pero bueno, es más una conexión con la naturaleza, ¿no? Como ente divino. Sí, porque la figura de la luna es una figura muy importante dentro de la brujería. Seguramente si echamos atrás en la historia y ahí seguramente vengamos de Hécate y todo esto, porque de hecho la brujería celta es una de las deidades a las que se le piden cosas. Pero bueno, y la luna tiene cierta influencia en lo femenino y tal, y tiene sentido que al final sea un poco lo que... No como deidad, sino casi como un poco de guía, ¿no? Lo que usan a la luna. Pero el paganismo es básicamente lo que no sea la creencia cristiana monoteísta. No hace falta que sea ningún dios en particular, sino eso, pues politeísmo de cualquier tipo es pagano. De hecho, se le suele asociar mucho, o yo lo he visto sobre todo en estos nuevos auges, como hemos dicho antes, ¿no? Es una reconexión con la naturaleza, ¿no? El volver a conectar con el origen. Sí, porque al final lo que consideramos primeras religiones, que en sí no lo eran porque no había un dogma que seguir, y eso es digamos, una regla para que sea religión, pero las primeras creencias siempre han sido animalistas, politeístas, pues a lo que el hombre veía, a los animales que le aportaban lo que fuera, a la luna y el sol que uno calentaba y otro era la noche, al final a lo que le aportaba cada cosa de la naturaleza. Y es verdad que con el tiempo nos hemos como separado un poco de la naturaleza y somos parte de ella. Y la brujería tiene mucho de conexión con eso, con volver a lo que se supone que somos, a de dónde venimos, no como si nosotros fuéramos el humano, algo por encima de todo lo demás, de los animales, de las flores, sino como parte de eso. Es una mirada muy, muy, muy cristiana, ¿no? Lo de el hombre por encima. Encima, ¿no? El antropocentrismo este, sí, y la brujería igual te pone en tu sitio. Sí, exacto. O sea, ahora hay una corriente que he visto mucho últimamente, que es lo de, porque ahora todo tiene nombre, entonces, lo de la bruja verde, que son nuevas brujas. Más centrada en la naturaleza, sobre todo la que aprende a manejar las hierbas, a cocinarlas para ciertas rituales y comida incluso, y que sabe para qué funciona cada una y tal. Sí, está muy de moda eso ahora. A mí me parece genial. A mí me parece maravilloso. A mí me Sí. fascina. Sí. Y creo que es precisamente eso, porque las nuevas generaciones, o sea, las nuestras incluidas, ¿no? Nos vemos sucumbidas a una rueda de hámster que en verdad no es nada natural y en verdad lo sabemos. O sea, somos conscientes de que esto no es normal y es natural y que estamos totalmente alejados de lo que somos realmente. Y además que está científicamente comprobado, olvidemos la religión y la espiritualidad si queremos y tal, y vámonos a lo físico, que estar en la naturaleza mejora tu humor y tu salud. Y alejarse un poco de lo artificial, de la ciudad, de los coches, de las pantallas. O sea que hay algo ahí que es mejor, nunca mejor dicho, más natural que lo que hacemos cada día que no, de la semana. O sea que igual algún secreto sí que había en la brujería en la que teníamos que hacerle un poco de caso. Sí, a ver, yo siempre digo que los antiguos veían algo, ¿no? Que les llamaba la atención, intentaba darle una explicación, que a veces nosotros le hemos explicado luego mejor con la ciencia, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que hemos decidido ignorar. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay cosas que nosotros asumimos como normales que son antinaturales. Cosas tontas como la hora a las que comemos durante el día, a veces son antinaturales. La hora a la que nos levantamos o a la que nos vamos a dormir nos hace más mal que bien. Y eso es observar lo que es naturalmente bueno para tu cuerpo, porque perteneces, hay un ciclo. Que está ahí. Y los animales eso lo saben y lo respetan, pero nosotros, como no hemos puesto otras responsabilidades, obligaciones y demás, pues no. De hecho, una de las cosas que más aparece, que bueno, que más gracia me hicieron al empezar a, claro, yo no lo leí, yo lo escuché. Entonces, claro, cuento con la desventaja de no saber cómo estaba puesto ni nada, pero al inicio de cada capítulo, claro, está planteado, a ver, vuelvo. Está planteado como, lo hemos dicho, ¿no? Es una historia en la que están Krina y Belkan, que es este matrimonio que están viendo si se divorcian o no, y Krina está leyendo el diario. Entonces, cuando lee el diario, hay una nueva entrada, un nuevo capítulo, digamos, se inicia como si fueran apuntes de clase de una hierba o de una piedra. Sí, es como un grimorio. Sí. Nos da una hierba, una piedra y lo que y para lo que sirve. Y esto es real, digamos, real en el sentido de basado en lo que de verdad se practicaba. Luego ya cada uno puede creer que la lavanda te relaja o no te relaja, pero ahí está. Sí, me parecía guay que fuera real, por si alguien quiere Sí. practicarla. Claro, porque yo, claro, como escritora también, a veces cuando, pues yo qué sé, haces una historia en la que hay una bruja que hace una poción, ¿no? Yo qué sé. Y dices, ¿qué le echa la bruja a la poción? Entonces te empiezas a inventar plantas y dices, pues esto le echa manzanilla o le echa, o me invento plantas que no existen y ya está, no tengo más fácil. Pero claro, no es lo mismo que decir, no, no, es que en el siglo XVI se creía que la lavanda servía para esto y para lo otro y que el romero te ayudaba, pues te protegía del mal de ojo o te hacía esto o lo otro. Pero es que si nos. Una cosa muy interesante que he ido averiguando a medida que yo he ido también descubriendo cosas es que, lejos de si protegía o no del mal de ojo, si el mal de ojo existe o no, está muy vinculado el uso de la planta medicinal al uso mágico. ¿No? Las plantas antisépticas son las que te protegen. Sí, y creo que también es un poco mentalidad occidental de este último siglo pensar que, aunque estamos volviendo mucho a lo natural, estamos volviendo mucho a lo natural y dándonos cuenta que a veces lo que está químicamente manipulado, digamos, alterado, a veces no es tan bueno. Pero sí que ha habido mucho tiempo en pensar que era mejor tomarte una pastilla que tomarte una infusión. Y es verdad que para ciertas cosas necesitamos las drogas químicas porque no tenemos más remedio, no son tan mágicas las plantas. Pero ¿cuántos productos de farmacia y de medicamentos y tal tienen ingredientes que vienen de ahí? Claro. No se fabrican en el vacío, están ahí. Y sí que tienen propiedades que ellas pues conocían y por eso las utilizaban. Además de que sucede otra cosa con nuestra sociedad, que es que cuando vamos al médico, me duele el estómago, voy al médico, quiero que me des algo para que yo ya estar bien. En lugar de decir, me escucho a mí misma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca ese dolor de estómago? A lo mejor estoy estresada y una pastilla no me va a solucionar nada. Sí, porque necesitamos acabar con las cosas rápido. Y es verdad que si tenemos una enfermedad en sí, tengo un virus, pues un virus hay que Obviamente. tratarlo. Pero hay mucha enfermedad y mucho dolor de hay algo que no va bien y mi cuerpo me avisa. Hay algo que no va bien en la vida, hay algo que me preocupa. Ahora lo llamamos estrés y el estrés se manifiesta de muchas maneras. Y sí, es verdad que con ciertas cosas naturales, hierbas y tal, pues casi mejor a veces que una pastilla, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas. Obviamente, a ver, extraño se tome esto como voy a dejar toda mi medicación recetada por un médico, ¿vale? Por si Enfermedad, acaso. un virus, una bacteria, todo eso hay que tratarlo. Pero si he tenido Sí. un mal día y me duele el estómago porque estoy muy preocupada, porque no sé cómo voy a pagar la factura de final de mes, no es un virus, es ansiedad. Claro, sí. y hay otras formas. Por eso está tan de moda la meditación, el yoga, todo esto, respirar, porque vivimos vidas locas. Sí, a mí me parece maravilloso, o sea, maravilloso con ironía, que en el siglo XXI nos tengan que enseñar cómo respirar. Porque, ¿no te has percatado alguna vez de llevo haciendo esto tal, y es que no he respirado, es que no estoy respirando? Sí. Porque voy. Pues es sorprendente, pero es cierto que a veces tenemos que conscientemente tomar aire. Sí, o sea, yo no sé cómo sería vivir en el mundo en el siglo XVI, ¿vale? Porque no he hecho esa labor que has hecho tú de investigación, pero como poco sé que al menos estas brujas o estas personas más conectadas, ¿no?, con la naturaleza, entendían que formaban parte de un ciclo y que tenían que respetar este ciclo, ¿no? Que no. Esto levantarse cuando aún no es de día, ¿no? Es romper totalmente tu ciclo. Ver tu ciclo y lo hacemos constantemente. Irnos a dormir cuando nos deberíamos ir a dormir cuando se va el sol y comer a cierta hora, o sea, cuando, y eso pasa mucho en España, que no, hasta las 3 de la tarde, pero ¿por qué te empieza a entrar hambre a las 12? Porque es cuando te toca comer. Pero sí, estamos nosotros adaptándonos a otras cosas y además que las proponemos nosotros, que ni siquiera es que estén ahí y salgan de la nada, que las hemos decidido nosotros así. Sí. Que al final no nos hace mucho bien. Pero sí, pero para mí también la brujería quizá como que son más conscientes de su propio cuerpo, de sus sensaciones, de estar en el presente, que es una cosa que se nos ha olvidado completamente, porque, y yo la primera que estoy en lo que tengo que hacer mañana, pasado y la semana que viene, y muchas veces el día de hoy se ha pasado y yo no me he dado cuenta. Yo, claro, yo descubrí la meditación, me viene genial porque yo hay días, los días en los que estoy peor, no es que esté pensando en mañana y en pasado mañana, es que estoy pensando en qué pasaría si mañana sucede esto, entonces pasaría al otro, o sea, hago un mapa mental de cosas que nunca van a suceder. Lleva un mal rato gratuito. Claro, llevas un mal rato. Y dices, vale, respira, estás aquí, estás ahora, y ahora te apetece irte a leer, así que vete a leer. No, Y entonces. lee, y disfruta lo que lees y quédate en lo que lees. Exactamente. Tan difícil. Sí. De hecho, en la novela, yo creo que transmites muy bien lo diré en algún momento, este contraste, ¿no?, entre la bruja y el pueblo. El pueblo no gitano, ¿no? Porque son los otros los que. Esta sociedad hipócrita que se rige por unas normas férreas que nadie puede salir de ahí, ¿no? Y el hecho de llevar un vestido más bonito o menos bonito te garantiza un futuro mejor en la sociedad porque te casarás. ¿Sabes? Como todas las normas extremadamente ridículas que Mítika enseguida pone en duda y pone en tela de juicio. Y a mí me gustó porque, ¿no?, aquí he apuntado contrastes, ¿no? Por ejemplo, la libertad versus con esta mirada conservadora, ¿no? De no puedes ser quien eres, tienes que ajustarte a un dogma, a un estatus que tú tienes, ¿no? Si tú eres alguien rico y poderoso, no te puedes ir a jugar con los pobres y ensuciarte de barro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no si soy un niño, ¿no? Es este contraste constante que vemos en la novela y como hay muchos personajes que se sienten, incluso personajes que vamos a decir que no son malos, pues son. Pienso en. ¿Qué se llamaba? ¿Oana? La niña a la Sí. que. Sí. Es mala, es producto Es que. de su sociedad y de su círculo. Claro, no es mala. O sea, esta niña ha crecido siguiendo un. O sea, es lo que hubiese sido Mítika si hubiese seguido las normas. Exacto. Ella además tiene una frase muy guay más adelante que para mí define a Oana y a lo que es, lo que ella representa, que hice todo lo que me pidieron que hiciera. Exacto. Que también es un poco nuestra generación cuando está tan frustrada con no llego, hemos hecho todo lo que nos pidieron que hiciéramos y aún así, pues no hemos llegado a donde a lo mejor estuvieron nuestros padres con nuestra edad y demás. Es producto de la sociedad que ella siguió. Sí, me gustó mucho, igual que la diferencia de entre la naturaleza y la ciudad, ¿no? Como, sin entrar en spoilers, ¿no? Pero cómo Mítika prefiere el contacto con el mundo natural antes que pasear por la ciudad o ver o convivir con sus ciudadanos. Sí, por eso, porque ella sí siente esa conexión. En este sentido, claro, hablamos de Mentica que sí que va descubriendo un poco que ella tiene algo especial, ¿no? O diferente. Y sí que siente esa conexión que yo creo que todos tenemos, pero la perdemos. La perdemos porque nos llevan por otros caminos más, pues, urbanos y artificiales, pero al final llegamos a un punto cuando ya, y suele pasar cuando ya estamos súper agobiados en algún momento de la vida, que todo el mundo cambia y lo que decíamos, y se mete a yoga y se va a hacer senderismo, ¿por qué acudimos a lo natural? Porque lo necesitamos. Porque somos naturaleza. Parte de la naturaleza y estar lejos de la naturaleza al final te afecta. Sí. Y el otro contraste que he apuntado, que en verdad son dos, que es la magia entendida como la brujería natural versus la religión, ¿no? Porque esto es muy evidente, ¿no? Es uno de los principales antagonismos que hay, que es que rechazan a las brujas porque son siervas del demonio. O sea, es como, no estoy dispuesta a comprender qué es lo que haces. Yo te voy a juzgar tal y como me han dicho que te juzgue. Sí, eso es pues lo que decíamos antes. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo paramos que se nos salgan las ovejas del rebaño metiéndoles miedo? Eso es muy de religión cristiana. Sí. Miedo, culpa. Y para eso nos inventamos esta figura del diablo, que es una figura súper interesante porque cuanto más atrás te vas a ella, menos tiene que ver con lo que nos han contado. Y más se ha demonizado, nunca mejor dicho. Y me invento esta figura, y esta figura va a por los pecadores y a los que no hacen lo que nosotros decimos que hay que hacer. Y la bruja al final representa todo eso, representa todo lo que, en este caso, la religión cristiana y lo conservador no quiere. De Porque hecho, así somos más manejables, ¿no? claro, dentro de la leyenda cristiana o mito cristiano, ya no sé cómo llamarlo, la primera bruja es Lilith. Sí, la primera bruja que se considera bruja es Lilith, y además no se puede indagar mucho en la figura de Lilith porque no tiene mucho donde indagar, porque la razón por la que Lilith se fue expulsada del paraíso y demás es una chorrada grandísima. Pero Sí. ya te está diciendo, aquí está el nivel, ¿sabes? Este es el nivel que vamos a tener. Sí. Y solo por eso las hijas de Lilith y toda esta representación feminista que se identifica con Lilith es por eso, porque por decirle que no a un varón. Sí. Es una bruja, es que no se puede definir mejor. Es que Lilith fue la primera, ¿no? Dentro de la historia desde el prisma cristiano, la primera en decirle a un hombre, no, tú y yo vamos a estar en igualdad de condiciones, y decirle a Dada, pues fuera. O sea, es claro y en Exacto. botella. Sí. Es que no te pueden explicar de qué va a ir su religión mejor que con eso. O sea, aquí tú, mujer, no eres nada. Exacto. O sea, a mí me parece que se retrata muy bien. Con ese mito, o sea, lo dejas clarísimo desde el principio. Y el otro contraste, que para mí es sinónimo de lo anterior, aunque habrá alguien que no estará de acuerdo, que es la sabiduría que te da conectarte con el mundo natural versus la ignorancia del pueblo. Sí, bueno, el pueblo también al final lo que digo, su vida es sobrevivir. Para el pueblo es sobrevivir, pero quizá de una manera diferente a la comunidad. La comunidad también quiere sobrevivir, pero de otra manera más tranquila. Y la gente en el pueblo de Birtang ya tiene una mentalidad como más capitalista, si queremos decirlo, aunque sea temprano en la historia, pero es poder comer, tener una casa y no pasarlo demasiado mal hasta morir. Sí, algunos pocos se plantean el ascenso social, pero la mayoría ni eso. Sí, pero están muy centrados en eso, no ven más allá. Y así, sin entrar en spoiler, esto sería la bruja de. Creo que igual hemos sido un poco caóticas, hemos hablado de muchas cosas, pero claro, es que no puedes hablar de una cosa sin hablar de la otra, ¿no? O sea, en Sí, esta bueno, pero yo historia. creo que así hay como un poco de idea general de lo que se pueden encontrar en la novela. Claro, hemos hablado mucho de la ambientación, pero no hemos hablado mucho de la trama. O sea, simplemente seguimos el punto de vista de Mitica, que escribe este diario y que vas a leer sus especie de memorias mientras sucede esto en el presente. Sí, básicamente lo que asiste el lector es a una cuenta atrás, tienen 15 días para decidir si se divorcian o no, y en esos 15 días Krina lee el diario de Mítica y hay cosas de ese diario que la van a influir. Buen resumen. Esta novela está autopublicada en Amazon, ¿verdad? Sí. Que lo podéis encontrar ahí. Si no, es la versión audiolibro que no hemos entrado ahí, pero claro, ¿cómo fue para ti escuchar la novela y no leerla? Pues eso fue una sensación curiosa porque al final es ponerle voz a los personajes que tú ya se los pones en tu cabeza y tal, pero creo que ha quedado muy guay, me pareció una idea muy chula porque además la historia creo que se presta a crear un poco de esa ambientación y que lo lean que lo lean así dramatizado tan bien como lo hace con esta novela, creo que puede darle así un toque chulo. Sí, yo creo que, claro, yo lo escuchaba de camino al trabajo, a sacar a las perras, o sea, era como en varios entornos, y al ponerme el audiolibro era como, ahora estoy en mi cuento, ¿no? Estoy en ese universo, tanto si estoy en la torre como si estoy en el bosque o estoy en la ciudad, es como que te sumerges súper bien. Creo que la narradora que ha hecho un trabajo muy bueno. Sí, totalmente. Por eso creo que está muy guay que dice, bueno, este va a ser mi momento en el que me voy a poner esta historia y ahora estoy en Estoy ahí, Biertán, sí. De hecho, ahora no está. Mireia nos lo explicará, pero no está en. Ahora mismo no está en. O sea, perdón. ¿no? Está en Voicebook, pero están haciendo un cambio de plataforma y supongo que estará haciendo ahora pues ya Está haciendo literalmente el cambio traspaso. de y Sí, yo me demás, sí. imagino. No, Patricia, lo ha editado Voicebook, ¿vale? Y dentro de poco van a hacer el traspaso a grandes plataformas. Entonces, para cuando se publique este capítulo del podcast, me imagino que ya sabré en qué plataformas y lo listaré, lo pondré en la entrada, en las notas del programa, ¿vale? Para que la gente pueda ir ahí. Va a estar seguramente, dice Mireia, ¿vale? Y ella controla más de en qué plataformas va a estar. No puedo decir sí o Sí, no, lo ¿vale? puedes decir por ahí porque ahora, claro, ahora están con todos los cambios y demás, pero Claro, me sí imagino que están que... todos los trámites de papeleo y tal, que Sí, eso va, pues, las cosas de palacio van despacio, ¿no? claro. Vale, y si quieres aprovechamos estos minutitos finales porque has sacado, bueno, no has sacado, sacas la semana que viene una novela nueva. Sí, la semana que viene sale mi nueva novela, El décimo círculo con Ediciones B. Un salto ahí grande. Y a ver qué os cuento. Es un thriller sobrenatural en el que también hay brujería porque me encanta este tema y esoterismo. Y gira en torno a un Dark Academia. Gira en torno a una chica que se muda desde Gran Canaria a Granada a estudiar el doctorado y se encuentra con un grupo de jóvenes súper aficionados a la literatura. Y de en medio de todo esto aparece la figura de Dante Alighieri, que es el autor de La Divina Comedia. Y surge la teoría que pretenden ellos comprobar, que es que hay varias obras de la literatura universal que nos han vendido como ficción que no lo son, que son reales, que fueron reales. Y una de ellas es el infierno de Dante. Y lo que su objetivo final es probar que el infierno existe. Wow, o sea. Entonces, además es Dark Academia, ¿no? O sea, tiene ese rollito. Sí, es Dark Academia, ambientado en España, que por fin, en Por la fin. Universidad de Granada, que es una universidad con un montón de historia muy chula y la ciudad en sí misma es mágica, se presta mucho a esto. Y con ese halo de misterio de la ciudad, de la figura de Dante, que es una figura súper estudiada en la historia, porque tiene mucho misterio detrás, yo he tenido que estudiar mucho para esta novela. Pues, y alguna sorpresa hay ahí que tiene que ver con la brujería también en Andalucía. Pues todo eso se mezcla un poco y es una novela muy es misteriosa y al que le gusta mucho la literatura, para mí es lo que yo siempre voy a definir esta novela como mi carta de amor a la literatura y lo que han hecho los libros por mí. Claro, es que yo cuando lo ibas diciéndolo, yo me parece que es mucho, muy metaliterario, ¿no? De un libro de libros, ¿no? Libros sobre libros, y sobre libros que han tenido mucha influencia en la historia. Vaya a conocer todos los libros de los que se habla, pero buscamos un poco más allá en, ¿será verdad esto que nos contaron como ficción? Qué chulo, me parece la premisa súper interesante. Ya, ya ver, ya, ya. Hay varios en el chat que dice que ya se lo van a comprar, o sea que. Ya, ya le echaremos un ojo. Sale el 8, creo, de febrero. El 8 de febrero, el próximo jueves, una semana queda. Una semana justa, genial. Cuando salga el programa ya, ya habrá salido, así que a las que estén escuchando esto más tarde, os dejo el enlace, como siempre, en la página que está vinculada a este capítulo del podcast. Así también. Pues con un clic pueden acceder a eso. Y no sé si quieres decir algo más. Me he quedado encantadísima con la entrevista de hoy. Ah, me alegro. Pues nada, espero que a la gente le haya gustado, que le llame la atención leer La Bruja de Biertán, el décimo círculo, brujería en general. Y cada vez que pongan una vela se acuerden de nosotras. Ahora cuando soplen la tarta de cumpleaños van a decir, uy. Lo que deseamos. Igual tan escéptico no soy. Sí. Vale, pues Verónica, muchísimas gracias por venir. Me ha gustado mucho el tema de la brujería, es uno de mis temas favoritos desde siempre. Y ver que no soy la única loca me ha hecho sentir muy, muy, muy feliz y poder compartir contigo ideas ha sido muy, muy divertido. Muchas gracias, igualmente. A mí me encanta encontrar gente que no me mira raro cuando hablo de brujería, porque es que es mi tema recurrente. Sí. No, bueno, aquí en este circulillo nos gusta mucho hablar de tanto de cuestiones de brujería como mitologías o interpretaciones de ella. A veces parezco la loca de, no, porque Zeus era yo. Bueno, era. Es una leyenda, pero lo trato como si fuera de verdad, casi. Sí, pero está muy guay cómo conecta eso que pensamos que es ficción y tal, y inventos, con muchas de las cosas que pasan y que hacemos ahora. Sí, porque en realidad los mitos y las leyendas en verdad están hablando de nosotros. Sí, totalmente. Por eso me encanta cuando la gente, ah, brujería tal, espérate. Cuéntame tu día y te voy a decir de todo lo que haces. Sí. Súper interesante. Pues nada, espero quedamos en contacto y ya seguimos hablando más de brujas y de esta siguiente novela. A ver si me la leo y a ver qué tal. Sobre todo que está Por ambientada supuesto, en cuando España, eso me gusta mucho. quieras. Sí, yo siempre dije que yo iba a hacer como Stephen King con Maine y lo voy a ambientar todo en mi tierra. Genial, eso es maravilloso. Pues ya está, cuando quieras, por aquí estoy. Y lo mismo, a la gente que os leáis las novelas y me queráis contar, yo siempre digo, hablarme que yo en redes contesto. Vale, pues voy cerrando el directo antes de cerrar la llamada, así que agradezco a toda la gente del chat que han hablado un montón y las hemos ignorado completamente, perdonad, entre ellas iban contestando al menos. Muchas gracias porque estaban ahí Mireia, Pirra, Elena, Patricia, Edu, Jersey, o sea, es que están aquí Y había todas. una conversación muy guay ahí Sí. sobre cuando la brujería y tal. Me encanta. Somos buenas Muy influencias. buenas influencias, sí. Así que gracias por pasaros y ya sabéis que podéis encontrar a Verónica por redes sociales y que estará siempre dispuesta a hablar sobre brujas. Así que nada, chicas, que vaya todo súper bien. Nos escuchamos dentro de 15 días. Chao, chao.